Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti. Capítulo 1. Persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. Una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Había que intervenir en la universidad. Para Onganía, la actividad política estudiantil es un ejercicio de gimnasia subversiva y el caldo de cultivo de lo que él llama la infiltración ideológica. Y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. El 29 de julio de 1966, la Policía Federal reprime a un grupo de alumnos y de profesores en la Universidad de Buenos Aires. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada. Hecho que pasa a la historia como la noche de los bastones largos. Y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Esto motiva numerosas renuncias docentes y un éxodo masivo de intelectuales. Renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y en septiembre, la represión se cobra su primera víctima en corte. Santiago Pampillón es abatido por la policía en una manifestación callejera. Un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Pero la clase media universitaria comenzó a sentir el peso de una situación política, económica, social que no conformaba sus aspiraciones y empezó a virar. Dada la decadencia generalizada del país y la perspectiva cada vez más estrecha que se presentaba para los sectores medios de la Argentina, esta situación generó un proceso muy grande de agitación universitaria. Y el golpe de Onganía significó suprimir ese contrato o ese pacto que la vieja Argentina oligárquica, la vieja Argentina británica, había sellado en el año 55 con la clase media. Blas Alberti, antropólogo. El soldado enmarcó la foto y reunió a sus hijos y a toda su familia y les dijo: miren, yo, Alberto, un ignorante, le rompí la mano de un palazo al decano de la facultad. Le partí la cabeza a ese judío, el vicedecano. El soldado, como vio que toda su familia no se impresionaba como él quería al escuchar su heroico discurso, les dijo: no se preocupen, dentro de 10 años habrá fotos mejores, mucho mejores, que llenarán toda esta pared. Ciencia y dictadura, locución realizada por Francisco Besone. Y Onganía entró a saco una noche, el general Fonseca, en la Facultad de Ciencias Exactas, y a bastonazo limpio eliminó las aulas, estableció la intervención de las universidades y produjo como respuesta algo, una actitud que yo en su momento censuré, era profesor en ese momento de la universidad, y que fue la renuncia masiva. En ese momento yo caracterizaba, en una declaración que había hecho con otros profesores, a esa actitud como una reacción liberal, constitucionalista, formal, ante el golpe de Onganía, que intervenían las universidades, porque la renuncia espontánea significaba dejar el terreno expedito a la dictadura cívico-militar prooligárquica de Onganía para que pudiera en la universidad realizar su tarea sin el trabajo de tener que expulsar, hacer sumario o juicios a los profesores que nos íbamos a resistir. Esa noche terrible, la investigación científica de Argentina se cubrió de oscuridad y comenzó un éxodo que no se detendría jamás. Esa noche parió una generación que sentía que comenzaba a quedar huérfana de maestros. La convenció de que la inteligencia, el pensamiento, la libertad, eran los enemigos jurados de todas las dictaduras y que habría que defenderlas también a sangre y fuego. El clímax de la represión ocurrió en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, cuyo edificio estaba enclavado en la ilustre Manzana de las Luces. El entonces jefe de la Policía Federal, ya bajo control operacional del ejército, el general Mario Fonseca, dio la orden de atacar al grito de «¡Sáquenlos a tiros! ¡Sáquenlos a tiros si es necesario! ¡Hay que limpiar esta cueva de marxistas!». Los docentes y estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos primero y luego desalojados de los recintos violentamente por la Guardia de Infantería. Los policías obligaron a los detenidos a salir a la calle formando una doble fila. Sobre esas cabezas libertarias descargaban una lluvia de bastonazos. Nadie escapó de ese ultraje, ni las autoridades de la facultad, ni los docentes, ni los científicos, ni los estudiantes, y hasta algunos profesores extranjeros invitados. Fragmentos del texto escrito por María Seoane y Felipe Piña. No todo fue negrura en aquellos años, porque en el 66 hubo avances, porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de la neurona avanzaron. Avanzaron hacia las fronteras y se la tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se la volvió a tomar. Yo también fui expulsado de la universidad, pero por un sumario que me realizó el ilustrísimo doctor Botet, que a la sazón era rector de la universidad, quien me suspendió por todo el término de mi concurso y me sancionó porque yo había declarado que permanecería con otros profesores en la Universidad de Buenos Aires para luchar por una ciencia social de carne y hueso que respondiera a los intereses nacionales. Me parece que ese es el panorama general del que puede hablarse. A partir de ese momento, se genera en la universidad un serio cuestionamiento de todos los presupuestos institucionalmente estructurados de la educación universitaria y aparecen las llamadas corrientes nacionales, que no tienen un gran éxito las cátedras nacionales en la universidad, pero sí fueron una tentativa por repensar a la universidad y al país en función de la propia realidad concreta. ¿Se puede decir, Alberti, que el cordobazo, aquel movimiento de rebeldía obrera y popular de mayo de 1969, creó un antes y un después en la historia del movimiento obrero nacional de nuestro país? Sí, en la historia del movimiento obrero y en la historia de la Argentina, ¿verdad? El cordobazo es el estallido de un país que todavía no estaba tan deteriorado y vigoroso como para resistir una política que había significado en el campo de la economía 16.000 quiebras industriales, la política que era Bacena. Había significado el deterioro del salario y había significado también la derogación de un importante paquete de legislación laboral que había sido conquistada en tiempos anteriores, el gobierno del general Perón.

que ningún partido político tuvo que ver con el cordobazo y que el cordobazo fue la expresión social del pueblo argentino. Por supuesto, ahí fue cuando los generales que no habían osado tirar contra el pueblo en Córdoba, el general López Ofrán, que en ese momento, recordarán ustedes, estaba al mando en Córdoba, no podía porque eso iba a ser una gigantesca masacre en ese momento, empezó a revertir la situación interna del plano militar. Onganía había prometido 25 años de paz, de tranquilidad, había prometido un tiempo social, un tiempo económico, un tiempo social, un tiempo político, tenía diagramas que dibujaban los pizarrones, en las reuniones militares, etc. Y todo se trastornaba, ¿eh?, en un revoltijo indescifrable, tanto que Onganía llegó a decir de que el cordobazo era el producto de la conspiración internacional urdida por especialistas, agitadores que habían ido a Córdoba a promover la subversión. Es en ese momento en que el general Lanusse empieza a apuntar sus cañones contra el propio Onganía, porque se da cuenta de que ha llegado el momento de pensar en la salida electoral. Cuando los militares están en el gobierno y pierden el rumbo, enseguida piensan en las elecciones, como ocurrió en ese momento. Pero las elecciones fueron pensadas no por la voluntad de los propios militares, sino por el empuje arrollador de las grandes masas, porque el cordobazo fue un hecho, pero después vino el tucumanazo, el rosariazo, el mendozazo, el chipoletazo, etc. Una cantidad de hechos de subversión popular, que no es la subversión armada pequeño burguesa del terrorismo, sino de verdaderos movilizaciones y levantamientos populares contra el gobierno de la Revolución Argentina. Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 1. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Masad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Locución: Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Tramas.